Este, esto es el paraíso vacío. Ya de noviembre 3 de 2010 empezamos con Power of Dreams, 100 maneras de matar un amor, y continuamos ahora con Himno Ascensión y un temaza llamado No Sex Igual No Love, que viene en el Colorea Tu Alma. We'll be right back. Eso era The Telescopes, una calentura en vivo de The Perfect Needle. Yo tengo la aguja perfecta para ti. Y no os olvidéis que mañana jueves estaremos participando del conversatorio sobre música electrónica y tecnología como parte del Tecnoarte Hoy 2010 que organiza la Casa Ida en nuestra facultad. Es una de las sedes y será mañana jueves a las 11 de la mañana en la Ventana Indiscreta y estaremos con más personas. Y ahora los dejo pues con Spoonfed Hybrid del año 93, que es el proyecto solista del vocalista de Pearl Saints, Ian Masters. Heaven's Note, una hermosísima canción de aquellos hermosísimos años. Y luego vendrá Silvania, El Alba es un ala. Te dice en la curva de la lluvia será. We'll be right back. sé tu propio Dios. niño, apréndelo bien. Sé tu propio Dios, sé tu propio tótem. Arriba y forever. Y ahora, después de Medicine, un tema de su primer álbum del 9-2, escuchamos a My Bloody Valentine. All your sorrow, but be happy tomorrow. From the back of my mind, I was searching and I, from the look in your face, I believe it's not too late. See where you are. When did we go that far from the things that we said? I was wishing us dead. Turn around to the fool who believed. Don't ask why. From the look in your face, I believe it's not too late. Terminando ya una nueva sesión de Paraíso Vacío. Y acá os dejamos con Northside, del lado norte, en Inglaterra, Manchester. Y luego vendrá una gema por The Dark Side, Tornado, de su Melomania. Estamos terminando ya el Paraíso Vacío. Paraíso Vacío, el programa para todos y para nadie. Make chicos. Ahí estamos ya terminando con The Dark Side y Tornado. Y bueno, para recordaros again que mañana jueves estamos en la conversa de 11 a 1 en la ventana indiscreta. Es parte del Tecno Arte Hoy 2010. Y terminamos pues esta sesión No Sex Igual No Love con Ultra Velvet, un tema que publicamos el año pasado. Ultra Velvet es pues un proyecto mío con con Jorge Rivas O'Connor de Yonax y Puna. Bueno, este proyecto se llama Ultra Velvet y la canción o tema que escuchan ahora y con el que terminaremos se llama Unicornios de Caral. Lo pueden encontrar en el YouTube también junto a otras bellas joyas como Dios Me Ha Violado, Eva Mus, Avalonia, etc. Nos vemos pues, amantes del paraíso vacío. ¡Chau, chau!